Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla en Lima, Perú, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles, queremos darle, como todos los días de la semana, una bienvenida muy cordial y cariñosa a Criterios en esta nueva edición que, como todos los días y gracias a Dios, llega a ustedes por las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Es un gusto volvernos a encontrar, sobre todo para continuar con esta reflexión un poco histórica, si se quiere, de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano en vistas a ese gran evento que será la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y que, como sabemos, tendrá lugar en el santuario de Aparecida, el santuario mariano más importante del Brasil y físicamente uno de los más grandes del mundo, donde los obispos de América Latina se reunirán para reflexionar sobre el futuro pastoral de la Iglesia en el continente de la esperanza, presididos en su inauguración ni más ni menos que por el Santo Padre, por el Papa Benedicto XVI, que llega al Brasil el próximo 9 de mayo y que el 12 de mayo, en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, inaugurará esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Como hemos venido diciendo, las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano han tenido una historia muy rica y profunda, muy entrelazada con el acontecer no solo de la Iglesia, sino del mismo continente en América Latina. Hemos hablado cómo todo esto tuvo una prehistoria en el Concilio Latinoamericano, convocado en Roma a finales del siglo XIX, tuvo sus principios en 1955 con la decisión de fundar el CELAM y la creación de la Pontificia Comisión para América Latina, y cómo fueron avanzando los distintos eventos eclesiales, las distintas conferencias generales del Episcopado Latinoamericano, con la de Medellín en 1968, que aplicó el Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina, y luego la que inaugurara el Papa Juan Pablo II, recién elegido pontífice, en Puebla de Los Ángeles, en México, en 1979. El documento de Puebla fue un documento muy rico, y muchos pensaron que los lineamientos fundamentales de Puebla iban a durar por muchísimos años. Y efectivamente es así como Puebla fue tratada, sobre todo porque las dificultades que sucedieron a Puebla, la famosa década perdida de los 80, aunque marcó el restablecimiento de las democracias en América Latina, marcó también una profunda caída económica, sobre todo porque la caída del Imperio Soviético marcó un interés de todo Occidente hacia Europa Oriental, hacia la Nueva Europa, y sacó los ojos de América Latina. Yo recuerdo que varias iniciativas informativas en Estados Unidos para alentar la información sobre América Latina fracasaron. Revistas dedicadas a la realidad latinoamericana que se vendían en Europa y en Estados Unidos tuvieron que cerrar porque la atención del planeta, sobre todo de los países más poderosos, se dirigió hacia la Europa que había estado bajo el Imperio Soviético. Entonces, con ocasión de la cercanía de la celebración de los 500 años de la evangelización de América Latina, que habría de celebrarse en 1992, 500 años después de que el Cristóbal Colón plantara la semilla del Evangelio y la cruz en las tierras de este continente, muchos obispos comenzaron a pensar en la posibilidad y en la necesidad de realizar una nueva conferencia general del Episcopado Latinoamericano, una cuarta conferencia, que coincidiera con los preparativos que el Papa Juan Pablo II había convocado a realizar, precisamente llamando a un novenario de años, ¿no? Siguiendo la tradición polaca, una tradición poco conocida en América Latina, de anteceder una gran fecha, una gran celebración, con 9 años de oraciones y de preparación. Ese novenario fue inaugurado por el Papa para preparar la venida de los 500 años, la celebración de los 500 años de la evangelización de América. A la medida que se iban acercando esos 500 años, la configuración del planeta iba cambiando, y efectivamente todos sabemos que en 1989 se produce la caída del Imperio Soviético, el fin de la realidad bipolar que había marcado muchísimo a América Latina, el fin de la presencia soviética en América Latina, el fin de las tensiones por el control de América Latina, y en consecuencia el horizonte de decadencia paulatina de muchas guerrillas, de muchos movimientos de extrema izquierda, aunque muchas de las circunstancias que habían sido utilizadas como excusa para esta guerrilla, es decir, la pobreza, la injusticia en la distribución, no solamente seguían, sino se agravaban con esta famosa década perdida en el continente. Así que la configuración política, económica, cultural cambió dramáticamente, y ningún líder en América Latina, tampoco los obispos, a pesar de que ese no era, digamos, su tema principal, pero ningún líder sabía exactamente por dónde iba a ir la nueva realidad latinoamericana, cuál iba a ser el camino que iba a seguir América Latina, qué iba a suceder. ¿Se esperaba una nueva primavera económica o un desinterés por parte de las naciones poderosas de Occidente ahora que América Latina ya no parecía amenazada de caer en manos de las fuerzas soviéticas que simplemente habían desaparecido? Muchas preguntas surgían y simultáneamente una revolución silenciosa que muy pocos prevían se iba realizando. ¿Cuál era? La revolución silenciosa de la revolución tecnológica. Para 1992, cuando se realiza la cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, están surgiendo recién tecnologías que van a tener un impacto enorme en América Latina y que hoy en día nos resultan casi imposible imaginarnos el mundo sin ellas, especialmente para los más jóvenes. Por ejemplo, el hecho de podernos escuchar, para aquellos que no nos escuchan por onda corta, sino a través de vía satélite o de internet, podernos escuchar a través de internet. Internet comenzaba a surgir en 1992, comenzaría a tener un impacto importante hacia el 94 y 95, y luego, más adelante en esa misma década, se convertiría en el fenómeno fundamental. Ya comenzaba a aparecer la computadora personal, incluso la computadora portátil. Recuerdo que muchos de los periodistas, incluyéndome, que estuvimos en la cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo en 1992, en octubre, que fue inaugurada precisamente por el Papa Juan Pablo II, celebrando el 12 de octubre la llegada del Evangelio a este nuevo continente, muchos periodistas ya teníamos computadoras portátiles, pero eran computadoras bastante lentas, que simplemente eran procesadores de texto, y recuerdo que teníamos que llevar nuestros artículos escritos en nuestras computadoras con un pequeño disco con muy poca capacidad de memoria a otra computadora más grande dentro de la sala de prensa para imprimir nuestras noticias y luego enviarlas por fax a nuestras propias fuentes y a nuestros propios centros de información. El sistema, pues, todavía no había asimilado el correo electrónico. Entonces, miren ustedes el escenario que enfrentaban nuestros obispos. Una tecnología emergente cuyos resultados recién se habrían de conocer, tecnología emergente que incluye, por ejemplo, los teléfonos celulares y otras formas de comunicación constante e instantánea. No habían teléfonos celulares, Para poder llamar había que ir corriendo a un teléfono público, había que tener las monedas adecuadas para poder llamar, las monedas suficientes, y en consecuencia era relativamente difícil encontrar a las personas y comunicarse. Estábamos acostumbrados a esa tecnología, pero la nueva tecnología emergente cambiaría muchas cosas. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En vistas a esta situación cambiante, muchos intelectuales católicos y muchos obispos sugerían que la cuarta conferencia, la conferencia de Santo Domingo, fuera una conferencia que diera lugar a un documento muy breve, que fuera simplemente una proclamación, un llamado, un impulso a la nueva evangelización a raíz de la celebración de los 500 años de la primera evangelización, de la evangelización constituyente. ¿Y por qué sugerían esto? Porque señalaban que existía el riesgo de que cualquier diagnóstico sobre la realidad quedara muy rápidamente superado por los hechos. Porque recuerden ustedes que en 1992 recién había caído el Imperio Soviético, recién había caído el Muro de Berlín, y en consecuencia lo que iba a suceder era todavía muy poco claro. No habían perspectivas claras de lo que podía suceder en el mundo, y en consecuencia las ideas de lo que podía cambiar, de lo que podía acontecer, era todavía muy vaga. Por otro lado, ya se veía el impulso que traía los cambios tecnológicos como el de la computadora personal, aparecían los primeros visos de lo que sería Internet, pero nadie podía pronosticar lo que pasaría. En ese sentido, el documento de Santo Domingo fue un documento que aportó dos elementos sumamente valiosos, en mi modesta opinión, a la reflexión eclesial en América Latina. En primer lugar, el documento produjo un giro importante en el modo de actuar de los episcopados latinoamericanos. Los obispos se desligaron del método tradicional de ver, juzgar y actuar que se había aplicado en las anteriores conferencias generales del episcopado latinoamericano. Este método, que fue inventado por el cardenal Cardain, fundador de la Juventud Obrera Católica, es un método bueno que no tiene nada de cuestionable de por sí, pero se había convertido en un método que muchos consideraban absolutamente inevitable, completamente rígido y establecido como el método de la Iglesia. Y los obispos en Santo Domingo demostraron que, como señala el Papa Juan Pablo II, que la Iglesia tiene que abrirse a una novedad de la nueva evangelización en sus métodos, en su ardor y en su expresión, podían también renovar el método. Y en consecuencia, se decidió que en vez de seguir el método habitual de ver, juzgar y actuar, la Iglesia comenzara con una proclamación de su propia identidad. Y en ese sentido, en mi modesta opinión, les habla un periodista católico que fue testigo y que ha seguido los hechos. No les habla un teólogo, ni un pastoralista, ni un experto en estos temas. pero en mi opinión como periodista católico que además vio el acontecer, vio el cambio radical que significó de pronto que un obispo del Brasil propusiera este cambio y que ese cambio produjera una avalancha de apoyo de parte de los obispos diciendo, sí, efectivamente, queremos nosotros tener una aproximación distinta que comience con un preámbulo de fe. Y en ese sentido, la parte mejor lograda, a mi modesto entender, es el preámbulo de Santo Domingo. Ese preámbulo vale oro, ese preámbulo en el que se proclama la identidad católica del continente, el deber misionero de los obispos, el deber evangelizador, la responsabilidad evangelizadora de todos los que conformamos la Iglesia, sin importar cuál es el papel que cumplimos o el ministerio que desempeñamos, por el hecho de ser bautizados en América Latina, el continente de la esperanza, compartimos la misión y compartimos los gozos y las angustias de nuestra propia Iglesia y de nuestro pueblo, con todas sus dificultades, con todos sus dramas y también con sus posibilidades y sus esperanzas, especialmente con aquella riqueza que el Papa Juan Pablo II había llamado riqueza en medio de la pobreza, que nada ni nadie podrá quitarnos y que es precisamente el don de la fe. Entonces, este fue el gran aporte de Santo Domingo, a mi modesto entender. Los obispos sabían que estaban en un terreno, desde el punto de vista social, político y cultural, muy movedizo, muy difícil de pronosticar, y en consecuencia no quisieron delegar mucho esfuerzo o dedicar mucho esfuerzo a la parte de un diagnóstico de pronóstico, es decir, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, porque respecto de lo que es lo que va a pasar, nadie tenía idea, para nada, nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie podía pronosticar los cambios dramáticos producidos por un mundo monopolar, por el surgimiento del radicalismo islámico, por los profundos cambios tecnológicos traídos por la tecnología celular, la tecnología informática e internet, y por los cambios, además, en el ritmo del cambio, ¿no? Es decir, el cambio del cambio, como decía un intelectual norteamericano, ¿no? Siempre ha habido cambio en la historia, pero nunca antes en la historia han habido cambios tan rápidos, de tal manera que el cambio ya no se convierta en un tránsito de una etapa a otra, sino que se convierta en un estado constante. Constantemente estamos cambiando, constantemente aparecen nuevos teléfonos celulares, nuevas tecnologías, nuevas computadoras, nuevos programas, y en consecuencia ya la adquisición de un bien tecnológico hoy en día, nosotros sabemos que es la adquisición de un bien completamente temporal, ¿no? Y que muy pronto vamos a tener que actualizar. Entonces, todos estos cambios dieron a los obispos, este clima de cambio, un sentido muy prudente. Había que proclamar en Santo Domingo lo que no iba a cambiar. Y lo que no iba a cambiar es la identidad de la Iglesia, una proclamación de fe que además de ser muy importante para reafirmar la identidad católica latinoamericana, fue muy hermosa. Son páginas realmente convertidas en una oración, ese preámbulo de Santo Domingo, que vale la pena revisarlo, además, camino a Aparecida, porque todo lo que se dijo ahí sigue teniendo plena vigencia. Y otro elemento importante, a mi también modesto entender, fue la comprensión de la importancia de la evangelización de la cultura. Efectivamente, surgían signos nuevos en vistas a la realidad cultural de América Latina, numerosas amenazas a la cultura latinoamericana, numerosas consecuencias de procesos de secularización que no eran nuevos. Recordemos que principios del siglo XX y finales del siglo XIX ven en América Latina el surgimiento de secularismos muy fuertes que se enraizan en algunas formas políticas en América Latina. En todos los países existen estas corrientes marcadamente anticlericales, ¿no? Desde Chile, Argentina, pero en algunos países realmente se enquistan, como por ejemplo en el sistema político de México en aquella época, que finalmente cambió, y el sistema político en Uruguay, que abiertamente desconocía el papel de la religión. Entonces, este llamado de los obispos a la evangelización de la cultura era y ha sido uno de los grandes logros de Santo Domingo, porque marcó cómo el Evangelio tiene que cumplir un proceso y un papel reconciliador en la realidad latinoamericana. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El tema de la reconciliación atraviesa transversalmente todo el documento de Santo Domingo y le da este valor y esta actualidad que no podemos olvidar. Hubo también presión en Santo Domingo para que se metieran tales y cuales temas, ¿no? Se formó un grupo paralelo que tenía sus sesiones paralelas, que presionaba, que invitaba opíparos desayunos, a los cuales yo fui como periodista, ¿no? Y que se llamaba Amerindia, y que este grupo, a partir de ahí, se configuró como un grupo paralelo eclesial que todavía sigue actuando. Es muy poco conocido, con razón, porque forma parte de un círculo muy exclusivo, intelectual, de presión, pero allí se formó, allí quiso actuar, pero sin mayores consecuencias, porque, como siempre en estos eventos, quien manda es el Espíritu Santo. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Santo Domingo pues dejó este tesoro, un tesoro especialmente en el preámbulo y en este tema de la reconciliación que atraviesa el documento, un valor perenne que no fue de alguna manera desbancado, que no ha sido cuestionado, al contrario, ha sido reafirmado en su actualidad por los dramáticos cambios que hemos visto nosotros en el continente. El desarrollo de algunas naciones desde el punto de vista económico, la crisis de otras, los giros que ha dado la democracia hacia un nuevo populismo, el desarrollo tecnológico, la presencia de grandes avances tecnológicos en medio de una continua crisis económica y de diferencias abismales.